labios dulcemente. Me diste tus palabras candorosas, hablándome de amor eternamente. Pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza. Al ver que para siempre te he perdido. Eres tan linda y buena que yo quisiera que tu cariño nunca me abandonara, porque tan solo es tuya mi vida entera, que el alma si me olvidas me la arrancará. Me abandonará, porque tan solo es tuya mi vida entera, que el alma si me olvida me la arrancará. Vida de mi vida, cuando me miras, cuando yo te miro, cuando me besas, cuando yo te beso. Si tú suspiras, yo también suspiro. Acariciados siempre viviremos en el romance dulce y perfumado, por esta dicha que ambos sentiremos, por el cariño que tú me has brindado. Me siento vida de mi vida, cuando me miras, cuando yo te miro, cuando me besas, cuando yo te beso. Si tú suspiras, yo también suspiro. Acariciados siempre viviremos en el romance dulce y perfumado, por esta dicha que ambos sentiremos, por el cariño que tú me has brindado. Las horas anuncian ya, el barco pronto ya zarpará. Aquí en el muelle mi amada está, a despedirme con gran pesar. Lágrimas tiernas vertiendo va, y su honda pena me hace llorar. Lloro porque la quiero, porque lejos me iré, a otras playas lejanas, donde si volver no sé. Solo sé, vida mía, que no te olvidaré, que serás tú la guía por doquiera que yo iré. Dame un abrazo, dame otro más, también el beso de nuestro adiós. Dime que nunca me olvidarás, y con paciencia me esperarás. Dímelo pronto que el barco está en movimiento para partir. La postrer despedida nos hiere el corazón. Ella jura esperarme y ser fiel en su pasión. Ya me voy alejando, veo a mi amada que está su pañuelo agitando mientras el barco se va. Adiós, amor mío, pronto volveré. Olimpo Cárdenas, cantautor que nos acompaña esta mañana, en 1957 firmó contrato por 2 años con Discos Orfeón, una de las más grandes disqueras de México, radicándose en México durante ese tiempo. Tiempo en el que recorrió casi todo México con sus representaciones en plazas de toros, coliseos, estadios, teatros y clubes nocturnos. Escuchemos las canciones que esta mañana nos presenta Olimpo Cárdenas. Que tú te fuiste, estoy muy triste, ¿cuál la razón? El haber ya perdido lo más querido del corazón. Desde que tú te fuiste, estoy muy triste, ¿cuál la razón? El haber ya perdido lo más querido del corazón. Es por eso que yo vengo a pedirte que me vuelvas a querer, que no me dejes solo, que no me hagas padecer, porque yo sin tu cariño lloro como un niño que nunca sintió ni la mano venturosa de una madre bondadosa y de pena se murió. Mujer, la calma, mira que mi alma te seguirá, y por cualquier camino siempre el destino nos unirá. Es inútil que pretendas olvidarme, ni olvidarme yo de ti. Nací yo para adorarte, naciste tú para mí. Es por eso que he venido a matar tu olvido que me hace sufrir. En tu ventana piadosa asoma mujer caprichosa y no me dejes partir. Es inútil que pretendas olvidarme, ni olvidarme yo de ti. Nací yo para adorarte, naciste tú para mí. Es por eso que he venido a matar tu olvido que me hace sufrir. En tu ventana piadosa asoma mujer caprichosa y no me dejes partir. Infiel te portaste, solo me dejaste y hoy no tengo a nadie. Ingrata, desgarrado dejas este tierno pecho que tanto te amó. Me dejas en la sombra oscura, en la celda negra de mi desventura, llorando por tu cruel cariño que se fue burlando de mi corazón. Qué pena, qué infiel te portaste solo, me dejaste y hoy no tengo a nadie. Ingrata, desgarrado dejaste este tierno pecho que tanto te amó. Me deja en la sombra oscura, en la celda negra de mi desventura, llorando por tu cruel cariño que se fue burlando de mi corazón. Porque si diferencia entre los dos había, me demostraste amor sin haberlo sentido. La culpa tuve yo porque he permitido que burles con tu engaño mi pobre corazón. Porque si diferencia entre los dos había, mostraste amor sin haberlo sentido. La culpa tuve yo porque he permitido que burles con tu engaño mi pobre corazón. Verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Llorar, hemos jurado amarnos hasta la muerte.

realidad. Dime que sí que me quieres. Dime que sí que me amas. Y bueno, amigas y amigos que nos escucharon en el dial 940 AM, el programa Raíces de Nuestra Yacta llega a su final, sin antes que decirles que agradecerles por su sintonía en esta mañana de domingo. Ha sido un grato honor compartir durante esta hora de programa. Mi nombre es Ronaldo Díaz y esto fue Raíces de Nuestra Yacta. Los esperamos la próxima semana con más música nacional. ¡Qué buena esa música! Con tanto ritmo sabemos que te hemos motivado el día. Síguenos en nuestras redes sociales como Raíces de Nuestra Yacta Radio y espera nuestro próximo programa porque nuestra música, nuestra historia. Hasta pronto.